Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y como decía el otro día Lidl Steven, ya es verano, aunque todavía no lo sea. Y Bloodshot Bill también opina lo mismo y se ha montado en una tabla de surf con una guitarra y ha sacado un artefacto de cuatro canciones con cuatro instrumentales muy en la onda surfera. El primero de ellos, por ejemplo, es este Peeling. Chad Bill, que es uno de los artistas que estuvo el año pasado en la sala Trashville de la Esquena Rock y que pues otro año más llega con nuevas bandas en este caso. Como si viene siendo habitual, ya sabéis que es esa carpa con forma de circo por fuera y por dentro como si fuera un garito de country and western y que suele reunir a bandas, a monobandas, hombres orquesta o mujeres orquesta en alguna ocasión, no sé si habrá habido, bueno, y luego también dúos y en algún caso pues también alguna banda completa, como fue por ejemplo el caso de las 5, 6, 7, 8. ¿Alguno de los nombres de este año? Pues quizás uno de los que mejor pinta tiene, sin lugar a duda, es Dollar Bill and His One Man Band. Shake your hips. Ian Bowerman es el, bueno, el que se lo curra todo en este proyecto que se hace llamar Dollar Bill and His One Man Band. Quizás, hombre, en este tema y en algunos de lo que fue su primer disco y de momento único, así no va a tocarlo en directo ni de coña, porque bueno, pues un hombre que está en directo suena de otra manera, ¿no? Que ahora escucharemos. Pero en general, pues eso, él se encarga de tocar tanto la guitarra, la armónica, la batería y, por supuesto, cantar. Le tendremos concretamente el viernes 21 de junio, Dollar Bill and His One Man Band. Como digo, pues eso, quizás el sonido más real a cómo puede sonar en directo es así como este Yes, I'm Feeling Fine. Yes, I'm feeling fine. Bill and His One Man Band en su, como digo, primer disco, I Ain't Got But a Dollar, un LP que, bueno, lo ha reeditado recientemente recopilando pues algunos de sus singles como el Shake Your Hips, esa versión que acabamos de escuchar antes, y algún que otro single. Casi todo el material que saca lo edita Rolling, un sello pues dedicado a sonidos así, pues eso, con un poco de blues, un poco de rhythm and blues, bastante rockabilly, y eso, casi todo lo ha sacado en ese sello, y el nuevo single que tiene preparado, pues que no sé si ya lo tendrá este fin de semana, pues también ha salido en este sello. Pero de momento nos quedamos con un último tema de este estupendo trabajo, de este guitarrista, cantante, batería y armonicista, llamado Dollar Bill, y este, pues precisamente como se titula el disco, No tengo nada más que un dólar. Man, that woman, she drive me crazy. Come on. Dollar Bill será uno de los, sí, el que comience la sesión de Trashville en esa carpa. Y también habrá un proyecto curioso, un trío que se llama Blind Rage and the Violence, y que básicamente es Deck Dickerson y unos colegas. Enmascarados con pinta de malos que se hacen llamar La Rabia Ciega y Violencia. Como digo, pues eso, es Deck Dickerson en realidad, su cantante y guitarrista, y ciertamente se nota en el sonido del proyecto, y bueno, más cuando canta en alguna ocasión. Una banda que empezó como banda homenaje a Link Gray hace ya unos cuantos años, y que, pues bueno, ha aumentado su paleta de estilos, de música, pero bueno, siempre con ese sonido un poco de la guitarra de Link Gray por debajo. Hacen versiones, pues, de rhythm and blues, un poco de rockabilly, instrumentales, y acaban de editar, bueno, editaron en su momento un LP con todas esas versiones, y acaban de editar un nuevo single que se llama No Police, nada de policía. What? Mind, Rage and Violence. Dentro de esa sala Trashville, en la que ya cerrando ese día estarán también los Cheating Hearts, que en este caso vienen desde Alemania y es pues el clásico dúo de guitarra y batería, una pareja pues alternándose también en las partes vocales. Tienen varios trabajos, un poco como Dollar Bill. Tan solo tienen un LP, lo que pasa que lo han reeditado en varias ocasiones, el Fuck Love. Y luego aparte también unos cuantos singles, como por ejemplo este, bueno, un EP simplemente de 4 temas, de gran portada, y con temas como este, Got to Be My Lover. Cheating Hearts, como digo, una pareja, y otra pareja también a lo que pasa que al día siguiente, ¿no? Sí, el sábado 22 estarán The Courage, esa banda, pues que una chica argentina y, perdón, brasileña, sí, ¿no? Brasileña, y luego el batería que es danés. Los Corets, que nada, pues ya han pasado por aquí en alguna otra ocasión y les hemos puesto un montón de veces, así que vamos directamente a este Hoodoo Hop. Que además también dentro de su gira estatal van a estar pues el miércoles 19 de junio en Granada, coincidiendo con los Midnight Kings, la banda italiana que les tendremos en Gasteiz este sábado también, pero que pues bueno, los escucharemos después por aquello de no mezclar cosas. No, qué narices, vamos a escucharlos ahora. Eso, los Midnight Kings, que dentro de contemplando el Gel Dorado, que pues este fin de semana va a haber un montón de bandas en el Askena, pues han hecho una programación bueno, que se puede complementar perfectamente con el festival, porque bueno, pues se llama la Fun and Crazy Myth Day, y que como más o menos el nombre dice, pues a partir de las 12:30 a 1 podéis ir allí, tomaros burritos, tomar margaritas, vamos, comer, beber y ver conciertos. Ver conciertos de entre pues tres bandas. Los Bólidos, desde Asturias, luego Star Mafia Boy y por último, pues eso, estos italianos, los Midnight Kings, que tienen nuevo disco y que van a presentar pues en ese concierto. Vamos a escucharles, por ejemplo, para empezar abriendo boca con esta versión curiosa del Primitive. That's working for me. What I respect, you just can't see. What you expect, I never be. Primitive, that's how I live. Try what I get. lullaby. I've run all my life. Don't ask me why. Cause if I told you, I probably. Italianos Midnight Kings, que eso, podréis verles también este sábado fuera de la esquena en la Gel Dorado presentando Midnight Fever, un segundo disco que han editado a medias entre, bueno, el sello italiano Wild Honey y el sello Folk Records, ya sabéis, el sello de los chicos. Y nada, un disco en el cual, aparte de esta versión del Primitive, pues tenemos, por ejemplo, este temazo llamado Innocent Man. Kings, volvemos de nuevo a la esquena y a la Trashville para y continuando con una banda con saxo, Los Torontos, un proyecto internacional, ya sabéis, entre otros Spencer Evoy de los MFC Chicken, gente de Los Locos del Oeste y bueno, de muchos, muchos grupos. Y el caso es que, pues eso, estarán ahí en esa en esta carpa y sí. Pues este es el, bueno, junto con los Blind Rage, el único grupo, por decirlo entre comillas, completo. Los Torontos y su versión en inglés del No te vayas. Sad and blue. Don't go, don't leave me lonely, 'cause I can't get along without you. Well, I can't get along without you. Don't go, don't leave me lonely now. Don't go, leave me sad and blue. Don't go, don't leave me lonely, 'cause I can't get along without you. Well, I can't get along without you. There was a time I could love you, and you never let it come across my mind. But now I can't forget you, so please don't leave me behind. Don't you go, don't leave me lonely now. Don't you go, let me sad and blue. Don't you go, don't leave me lonely, 'cause I can't get along without you. Well, I can't get along without you. Yeah! Chance can't live without you, so please don't go away. Don't you go, don't leave me lonely now. Don't you leave me sad and blue. Don't you go, don't leave me lonely, 'cause I can't get along without you. Well, I can't get along without you. Well, I can't get along without you. Well, I can't get along without you. Well, I can't get along without you. Well, I can't. Y después de Los Torontos, cerrando ya este pequeño repaso, que ya sabéis, como siempre, que es bastante subjetivo y que no van a sonar precisamente todas las bandas que en ese festival va a haber, pues acabaremos con Death Beats, este dúo austriaco, también de formación curiosa, es un contrabajo, contrabajo y voz, y batería y armónica. Un dúo que ya escuchábamos hace unas cuantas semanas, que tienen un LP en el que recopilan todos sus singles y algún tema más, y uno de ellos es este Death Beat Boogie. Por cierto, ya por comentar el tema de bandas así, con pues bueno, formaciones en las que falta alguno de los músicos habituales en un grupo de rock, los Ghost Wolves, un dúo también de, bueno, una chica tocando la guitarra y cantando y un tío a la batería, van a estar tocando los Ghost Wolves, digo, desde Texas en la Atalaya del Gardoqui. Este miércoles 19 de junio, en un concierto gratuito. Y bueno, el día anterior en The New, en Santander, el día 18. Y pasando ya a bandas completas, vamos con los Hillbilly Moon Explosion, que el viernes concretamente cierran el día, después de que hayan estado pues Mickey and the Bush en el mismo escenario abriéndolo, en el escenario grande. Luego los Stray Cats y B52, y como cierre, pues eso, Hillbilly Moon Explosion, que si no hay ningún cambio de última hora, no creo que aparezca Sparky de los Dementes de Argo por ahí, porque, bueno, ya digo que no aparece ninguna información que nos haga pensar en ello. Eso sí, en la visita que van a hacer los Hillbilly Moon Explosion al Psicobilly Meeting de este año, en Pineda de Mar, sí que va a estar, porque viene anunciado. A no ser de que le pase algo. Sparky de los Dementes de Argo con Hillbilly Moon Explosion, porque ya sabéis que acaban, pues bueno, después de esos singles que han ido sacando a lo largo de los años como dueto, pues el éxito les ha llevado a hacer un disco que se llama las Sparky Sessions, en el cual recopilan todos esos temas y alguno nuevo, como este Stumble Through the Darkness. There was blind love of the hurting kind. You had a hear my folk, I'm going out of my mind. Looked at me in a cold loving way and she said, hey, hey, hey, hey. Hey, hey. I gave her my love, I gave her my all. She sucked my blood till I could barely cry. Clinging on, I could barely see. Made it out and I stumbled through the darkness. Back. Hillbilly Moon Explosion, que estarán también en el Askena. ¿Más bandas? Pues, por ejemplo, los Tropical Folk Storm, que estuvieron en Andoain el pasado fin de semana, pues repiten en Gasteiz, con, ya sabéis, pues eso, el 50% de los drones, en este nuevo proyecto que toma pues los derroteros de, pues, de la última etapa de los drones. ¿Y qué más? Bueno, habría algún nombre, por ejemplo, que destacar, como yo creo Neko Case, aunque ciertamente en su último disco ha dado un giro bastante radical, me parece a mí, a su música. Hay que recordar que empezó pues en discos en los que colaboraba con gente como Caléxico o como los Sadis, y que pues ya os digo que quizás con el tiempo se ha decantado más por un pop bastante más moderno, pero una gran voz, sin lugar a dudas. E incluso, bueno, hizo también un dúo con Dexter Ron Weber, de los Flat Duo Jets. Luego están Starcrawler, una banda de Los Ángeles así en plan glam, hard rock, que, bueno, tiene sus temas. Y Surfboard, una banda punk de temas de 2 minutos, colegas de Amy and the Sniffers. Quizás tienen alguna que otra similitud en el estilo, aunque bueno, estos están afincados en Nueva York, aunque varios de sus miembros son tejanos. De hecho, el guitarrista, por lo menos el último guitarra que han tenido, es Dave Head, guitarrista que en los 90 estaba en una banda muy guapa tejana que se llamaban los Motards. Y bueno, pues nada, un grupo de canciones de 2 minutos, como digo, que hace poco además estuvieron en Bilbo, en una visita que, bueno, yo por aquel entonces no los conocía, y que por las grabaciones que hay en directo en internet, la verdad es que suenan bastante mal, pero bueno, o sea, quiero decir, no ellos, sino seguramente por el sitio en el que estuvieron tocando. Y nada, pues eso, vamos a escucharles en un pequeño artefacto sonoro que se titula Hippie Vomit in Aller. Where's all my shit? Where's my shit? Where's my key? Where's my friend? Where's the door? Where's my house? Where's my truck? Where's my face? Where's the car? Where's my dog? Where's my car? Where's my house? Where's my truck? Where's my face? Hit me! Y del punk sucio, ciertamente, de Surfboard a los Stray Cats, que ciertamente, pues bueno, son uno de los grupos importantes del festival y bueno, que son los Stray Cats, qué narices. Acaban de sacar, ya sabéis, 40, un disco que celebra, pues eso, sus 40 años, no juntos, porque han estado bastante separados, pero sí, pues eso. De cuando empezaron. Nos quedamos con uno de los temas del mismo y bueno, se titula Rocket Off. You're running really hot. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need help the most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tin, honey, you don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The blues don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Y así llegamos al final de Shit, que también, bueno, habría que comentar un par de cosas más. Por ejemplo, que Tammy Nailsson, una neozelandesa que empezó pues quizás en un rollo bastante más country, rockabilly y así al principio, en unos discos que, por cierto, le producía Delaney Davison, y que últimamente pues bueno ha sacado discos un poco más modernillos, pero la verdad es que es una tía con una vozarrona impresionante y bueno, va a estar tocando no dentro del festival. Bueno, normalmente suele haber una banda que repite, pero yo creo que no. El que he visto por lo menos es de esos, bueno, los conciertos gratuitos que hacen en la Virgen Blanca, concretamente el viernes al mediodía. Y luego también Big Sandy, bueno, ya fuera de la esquena, vamos, va a estar tocando mañana martes, bueno, el martes 18 de junio en el Dava Dava con pues su grupo de siempre, los Right Boys. Y pues nada, yo creo que con eso hay bastante ya. Pues nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia.